caricia. Cuando miro en tus ojos que hay amor y mis manos tienen magia y te viven, y soy presa de tu gozo y mi pasión. Te ves cada día más hermosa y la armonía reina entonces cada día. Eres la fuerza sublime que equilibra las cosas naturales de mi vida. Te quiero mucho, hoy quisiera vivir. Te quiero mucho, hoy quisiera y yo soy un hombre y sus cadenas, buscando insaciable una respuesta. Quiero ser como los pájaros que vuelan. Te quiero mucho, hoy quisiera vivir. Te quiero mucho, hoy quisiera vivir. Qué maravilloso es estar vivo, para mirar por mi ventana cómo el sol alumbra mi camino. Aun cuando las cosas sean difíciles por este tiempo, son maravillosos los momentos compartidos. Mucho, hoy quisiera vivir. Te quiero mucho, hoy quisiera vivir. Vivir.